también les recuerdo que si uno se ha confesado bien toda la vida y está con mucha paz en su corazón en ese sentido, no hace falta que haga su confesión de toda la vida. Si ya la hizo el año pasado, por ejemplo, o el anteaño, no hace falta que la vuelvan a repetir, aunque si quieren lo pueden hacer, si les hace bien al alma. Pueden hacerla desde el último año hasta hoy, o sea, desde la última general hasta ahora, y así cada año se hace una general de un año, también puede ser así, a lo largo de la vida, van haciendo como una confesión general de todo un año, el último año. O si no, directamente no, si todo está bien, no hace falta. Repito que si alguien tiene alguna duda de conciencia o tiene un pecado que no estuvo bien confesado, ahí sí está obligado a hacerlo, y es, no es solamente recomendable, sino que es necesario, no es una recomendación, la necesidad de hacerla bien. Y hay que tener cuidado también el escrupuloso que cree que siempre la hizo mal y vive toda su vida intentando hacerla de vuelta y no, eso no es bueno. Entonces también eso hay que hablar con el director espiritual. Entonces no hay que hacerla por miedo, por miedo. El miedo no tiene que manejarse aquí, sino el amor, ¿no? Y la rectitud de la conciencia y pedir luz al Espíritu Santo para que el entendimiento vea con claridad nada más. Y lo que es duda, no. ¿Me confieso por las dudas? No. Tampoco hay que confesar un pecado por las dudas, porque está mal confesado, es falso. No puede haber un arrepentimiento de algo dudoso, ¿no? No sale el arrepentimiento y el propósito de enmienda de algo dudoso. Tampoco hay que confesar, por las dudas lo digo, por si esto alguna vez, porque yo no me acuerdo, pero por las dudas lo digo. Tampoco, eso es falsa confesión, no se hace eso. Se confiesa lo que de verdad me acuerdo claramente, bien, eso lo confieso. Si tengo duda o no veo bien claro, digo, tengo duda de esto, lo debo decir, lo confieso como duda. Entonces eso hay que aclarar. Bien. Vamos a meternos ahora en la segunda semana. Y antes también hagan lista de los que se van a confesar. ¿Por qué? Porque de esa manera saben si van a confesar ahora o a mediodía o a la tarde. Entonces pueden ir aprovechando las contemplaciones. Y bueno, me alcanza. Todavía no me confieso, así que voy a hacer la contemplación tranquilo. Si no, van a estar siempre pendientes y el día de hoy se les va a ir así viendo cuándo hay un lugarcito para confesarme. Por eso es importante hacer una lista. Si vienen dos sacerdotes afuera, poner sacerdote 1, sacerdote 2. Después se pondrán en el lugarcito sacerdote 1, sacerdote 2, para que sepan para dónde ir. Yo voy a estar confesando a partir de que termine la plática esta. Bueno, el número 100 de Venir Subamos, perdón, dice así. Para la segunda semana y así para adelante, aprovecha mucho leer algunos ratos en los libros de la imitación de Cristo, de los Evangelios y de Vida de Santo. A partir de ahora, si encuentran lugarcitos, momentos para leerse usted además una Vida de Santo, también pueden hacerlo, porque no contradice el espíritu, ¿verdad? Porque ahora es vía iluminativa, no es problema, busca luz, el alma busca luz. Antes no, antes tenía que mirar para atrás un poquito y para adentro, sus pecados, una contrición, entonces no puede estar leyendo otras cosas. Ahora sí, ahora miramos a los santos para imitarlos, buscamos luz en ellos, es otro espíritu el que anima los ejercicios. No hace falta en esta semana que hagan demasiada penitencia, ¿verdad? Entonces, el primer día, la primera contemplación acerca de la encarnación, aquí empieza propiamente los ejercicios de alguna manera más formal, ¿verdad? Aunque sí, la primera semana empieza con el pecado, ¿verdad? Pero aquí ya nos metemos con todos los esquemas ya como estándar. Se van repitiendo los esquemitas, oración preparatoria, composición del lugar, primer preámbulo, segundo preámbulo, son consideraciones, ¿verdad? Previas que hay que tener en cuenta, y puntos son puntos para meditar. Punto 1, punto 2. Preámbulos son las cosas necesarias decir antes de que uno se meta, como para preparar la cuestión. Y los puntos son puntos para contemplar. Esto es contemplación. Si a alguno le cuesta la contemplación, que no sea problema, que medite. Si a alguno le cuesta la contemplación y la meditación, quédese mirando a Jesús en la Eucaristía. Si alguno es ciego, imagínese lo. Bueno. La oración es la misma de siempre. Primer preámbulo. El primer preámbulo es recordar de esos preámbulos. Te está diciendo, acuérdate de todas estas. Son cosas previas. Preámbulos, antes de caminar, antes de introducirte al tema. El primer preámbulo es recordar la historia que tengo que contemplar. Es decir, lo que vamos a leer ahora, todavía no lo leí, vamos a leer un pasaje. Aquí es como las tres personas divinas, bueno, les digo el texto es de San Lucas, ¿no? Solo sale en San Lucas, capítulo 1, versículo del 30 y 30 al 38, la anunciación, es decir, la encarnación. Pero fíjense cómo San Ignacio nos dice, métanse directamente a contemplar a María en el... Va despacito, dicen, acabamos de disfrutar, vamos a empezar despacito. Entonces el preámbulo es para eso. Aquí lo primero que hay que pensar es cómo las tres personas divinas miran toda la planicie y redondez de todo el mundo. Es decir, se compadece del mundo, llena de hombres, y cómo viendo que todos descendían al infierno, se determina en su eternidad a que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano, y así, llegada la plenitud de los tiempos, envía al ángel Gabriel a Nuestra Señora. Es decir, primero vamos a ver cómo Dios mira la miseria, cómo se compadece del hombre. Porque no mandó a Cristo así, ve ahora, no, está compadecido, le da tristeza, ama al hombre, o sea, no quiere que se condene, quiere mostrarles cuánto le ama, etc. Entonces, ver cómo la Trinidad Santísima nos contempla a todos. Segundo preámbulo, es la composición viendo el lugar. Aquí será ver la gran capacidad y redondez de la tierra. O sea, imaginarse el mundo entero en el cual están tantas y tan diversas personas. Luego ver a sí mismo y particularmente la casa y aposentos de Nuestra Señora. ¡Wow! ¿Ven cómo va uno? Primero voy a ver la casa. No la voy a ver a ella. Ese es el post. Entonces primero veo la casita, la casa, el aposento, también sus cositas, ¿no? ¿Cómo tiene arregladitas las cosas, bien simple, pobreza, pero bien limpito, y bien dobladito todo, bien ordenado, bien pobre, pero valora las pequeñas cositas. Por ser pobre no desprecia las pequeñas cosas. A lo mejor un trapito que sirve para la cocina, bien dobladito. O sea, un trapito que no sale ni 0,1 centavo. Sin embargo, no es eso. Ella ama todo, todo es hermoso, todo es útil, todo lo trata con amor. Es la pobreza, sí. En la ciudad de Nazaret, provincia de Galilea. Tercer preámbulo. El tercero, pedir lo que quiero. ¿Será aquí pedir el conocimiento interno del Señor? Fíjese, siempre se va a pedir lo que voy a contemplar, pero siempre el conocimiento interno del Señor, en este caso, que se ha hecho hombre por mí, para que más le siga. Pero siempre es conocimiento interno de nuestro Señor, que multiplicó los panes, compadecido de los hombres, por ejemplo, para que más le siga. Y así con cada misterio, pero conocimiento interno, no externo, interno. Por eso yo con el tema de la Virgen de Guadalupe, si te digo, es el momento del conocimiento interno de ella. Lo externo me maravilla y nunca se va a acabar, porque con lo externo sigue convirtiendo. Pero yo creo que sería así. Las primeras cuatro moradas de Santa Teresa le va a servir a los que ven afuera de María. Se convierte un montón de gente, son las primeras conversiones. Pero luego, las últimas tres moradas, si tú quieres elevarte más aún en el amor y conocimiento de María, tienes que meterte adentro. Tienes que interiorizarte, no puedes quedarte ahí solamente. Es lo que hizo, ella prendió fuego todo México, toda la conversión gigantesca, la primera conversión, por decir así, fue masiva y enorme, pero tenemos que pasar de esas cosas maravillosas en su exterior, bellísimas, misteriosas, a lo más misterioso, a lo más bello y a lo más escondido. Siempre dentro de la fruta está, acá dice el hueso, el carozo, la semilla, esperando ser plantada. Entonces buscar esa semilla, ese núcleo central de esta imagen, para poder sembrarla en mi corazón y sembrarla en los demás. Nota, una nota, un montón de cosas ponen San Ignacio para que tengamos cuidado de hacerla bien. Nota, Acuérdense que se medita esta primera contemplación, después se vuelve a repetir, después se hace resumen, después se hace con aplicación de sentido. Y entonces uno sale con un conocimiento de lo haga. Porque la primera vez que uno lo contempla parece que hay tanto, tanto y que no aprovechó. La segunda se mete más, la tercera más, más, y después quiere todo el tiempo ir a la contemplación porque se ha metido tan adentro de uno y ha gustado tanto y quiere tanto ese misterio. Se ha hecho como, digo, cuando uno recuerda mucho una cosa de la infancia, sí, me acuerdo cuando yo hacía esto, me trae hermosos recuerdos. Así, cuando uno contempla un misterio de la vida de Cristo y lo hace tan profundamente y tan bien, pasan los días y uno le viene nostalgia de ese misterio, quiere volver a meditarlo. Uy, me recuerdo cuando meditaba la Virgen, no, yo quiero ir a meditar. Y se va de vuelta ahí, se va y se hace suyo, es como la historia de uno también. Eso son gracias, ¿verdad? Es como la historia de uno. Y es algo que yo no puedo dejar después de pensar. Me hablan de la anunciación, de la encarnación, y ya se me viene un montón de cosas, como si fueran recuerdos de mi infancia. Una gana de llorar por ese misterio, de meterme de vuelta, de estar solo, de volver a leerlo, de estar solo. No, no me molesten, quiero estar aquí solo, 2 horas, 3. Entonces, eso debemos, familiarizarnos con el misterio e introducirnos al misterio. Nota, conviene aquí notar que esta misma oración preparatoria, sin cambiarla, como fue dicho al principio, y los mismos 3 preámbulos, se han de hacer en esta semana y en las otras siguientes, cambiando solo la forma, según el tema que se trate. Entonces estos 3 preámbulos, también, acuérdense, pedir lo que quiero, como le digo, la composición viendo el lugar y la historia. La historia que le vamos a decir, o van a ver en las escrituras, componer el lugar y la gracia que quiero obtener. Esas 3 cosas van siendo, y están aquí, en esta, en 102, 103, 104. El primer punto, ahora sí nos vamos a este pasaje, pero lo vamos a leer. San Lucas capítulo 1, versículo 30 al 38. Es el único evangelista que trae este pasaje, porque se lo contó la Virgen. Esto está relatado con certeza por la Virgen a San Lucas. No le dio muchos detalles porque ella guardaba y meditaba todo su corazón, ¿verdad? Pero lo que dice aquí San Lucas, además que es palabra de Dios y está inspirado, él tuvo mucho cuidado de averiguar los detalles y puso los detalles. Eso es lo que agrega, los detalles que él pone. Entonces, creo que le dije mal, es 26, capítulo 1, versículo 26 al 38, 26, no sé por qué puse 30. En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Ahí tiene para meditar algo, el preámbulo, un preámbulo cualquiera. Y presentándose a ella le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es con... Ahí está cuando se presentó ese otro punto. Contemplar esa aparición, cómo se ilumina todo, ya lo vamos a ver. Ella se turbó al oír estas palabras y discurría qué podría significar aquella salutación. Otra cosa para contemplar, verla a ella turbada. O la humildad, ¿verdad? El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Dijo María al ángel: ¿Cómo podrá hacer esto? Pues yo no conozco. Cuando dice yo no conozco, nosotros tenemos que poner acá en español. Lo ponemos en presente, no conozco. Pero en realidad es un verbo en griego que no solo es el presente, sino el futuro también. Es presente y futuro. Es una expresión que significa no solo no conozco, sino que tengo intención de no conocer ningún varón. Eso, presente y futuro engloba, pero acá no, como no tenemos nosotros una palabra que exprese las dos cosas a la vez, acá opta por poner no conozco. Pues yo no conozco varón. El ángel contestó, porque ve que si fuera no conozco varón, pero lo vas a conocer, ya está con San José, espera un poquito, ya van a convivir, están desposados, falta el matrimonio, pero el esposo de usted ya vas a convivir, no tendría razón de preguntar eso. Tendrás un hijo, no conozco. Y si no conoces ahora, pero mañana puedes conocer, o pasado, no sé cuándo, ¿entienden? Entonces, para que entiendan el pasaje, el ángel le contestó y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y le explica el modo de ese, el modo, ¿no? No hace falta que ella tenga que conocer un varón. Por eso le explica el modo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso el Hijo engendrado, por esta acción que va a ser el Espíritu Santo, el Hijo engendrado, no va a ser un hombre, solo hombre, porque acá no es tu esposo, eres tú, pero no es tu esposo de la tierra no vas a tener. Por eso al explicarle la forma, enseguida le dice esto, vendrá sobre ti el Espíritu Santo, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. E Isabel, tu pariente, también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es ya el mes sexto del que era estéril, porque nada es imposible para Dios. María dijo, y aquí las esclavas del Señor, hágase en mí según tu palabra, y se fue de ella el ángel. Cuando ella dice, hágase, fiat, ahí se produce la encarnación. Lo demás es la proposición, se propone, y ella realiza la encarnación. María la realiza, o sea, Dios, en realidad Dios realiza la encarnación, pero ella es causa dispositiva, ella es causa dispositiva, y también ella, de alguna manera, porque Dios lo propone nada más. Ella necesita que con su palabra se acabe el plan de Dios en ella. Cuando digo se acabe, no que se terminó el plan, que se realice en ella ese plan. Le dio a ella la posibilidad de abrir la puerta de su ser al Verbo para que entre en contacto con la humanidad. Palabra del Señor. Bien, entonces vamos a hacer, dice aquí, primer punto, ver las personas, unas y otras, verlas. ¿Pero qué personas? Primero las que están en la tierra, la de la faz, la cara de la tierra, las que están sobre la tierra. Tratar de mirar gente desesperada, los gestos, unos blancos, otros negros, uno en paz, otros en guerra, uno llorando, otros riendo. O sea, como el hombre está en otra cosa, una indiferencia, y está por hacer una cosa tan maravillosa. El hombre está siempre en otra cosa, siempre en otra cosa. También la tristeza, Yo, esto me hace pensar las Navidades, cuando el mundo está gritando de distintos colores, porque es en todo el mundo, que brindan y festejan y tiran cohetes, todo de allí. Pero nadie se acuerda del niño, es decir, nadie se acuerda de Dios, está solo Dios esa noche, solo. Y hay tanto ruido y está solo, y todo ese ruido es para él. Bum, bum, chap, todo es para él. Las borracheras, todo es para él. Todo lo que está haciendo es para él, pero nadie piensa en él. Qué extraño. Entonces, esa es la tristeza que produce. Yo creo que esto es más o menos lo que podemos pensar en esas hermosas fiestas de Cristo, de la Virgen, donde se han mundanizado, donde el hombre se hizo centro de esas fiestas, y el medio principal para el festejo son las cosas mundanas, no es la oración, los sacramentos, no son cosas mundanas, el alcohol, la comida, la ropa, la vanidad, todo lo que quieras. Entonces, primero, eso. Ver, considerar, segundo, las tres personas divinas como en un solo real, sin la eternidad. Un trono de su divina majestad, como miran toda la faz y redondez de la tierra, todas las personas con tanta ceguedad, ciega, la ven ciega, y cómo mueren y descienden al infierno, mucho, lo que más duele. Tercero, ver a Nuestra Señora y al ángel que la saluda y reflexionar para sacar provecho. Entonces, tres puntos, pero si ustedes quieren hacer uno solo, directamente irse a la habitación donde está la Santísima Virgen, o sea, sean libres. Estas son proposiciones, se proponen. Uno toma de esto lo que más bien le vaya a hacer al alma. Y después dice, segundo punto, oír lo que hablan las personas sobre la faz de la tierra. Cómo hablan unas con otros, cómo juran, blasfemian. Asimismo lo que dicen las personas divinas, hagamos la encarnación, la redención. Lo escucho. Después lo que habla el ángel a Nuestra Señora, lo escucho. Escucho las palabras suaves, pero poderosas que salen del interior de ese ser. Reflexionar para sacar provecho de sus palabras. Tercer punto es mirar después lo que hacen las personas. Entonces cada uno de los sentidos lo vamos metiendo, ¿eh? Y nos metemos nosotros también a la escena. Ahora vamos a hacer algunas reflexiones que puedan ayudar un poquito. Y de este libro hay en la página 405, si no me equivoco, hay una oración. No le pongo más que eso porque si no, se van a otra cosa. Oración a la Virgen de la Encarnación. Es muy bonita esta oración, está en el gemido. Pero es muy linda para que uno la haga en algún momento, si quiere, la medite un poquito. La puede hacer antes, durante, para un poquito, hace que la Virgen está re feliz y uno se le ocurre abrir este pasaje y hacer esa oracioncita y seguir la contemplación o al final. Pero es para solo para proponerles algo. Vamos a analizar un poquito esta maravilla de la Encarnación. El primer preámbulo, mirar la tierra, decía la diversidad de hombres, unos llorando, otros riendo, unos blancos, otros negros, de más, todo. Si nosotros hubiésemos recorrido la tierra el día anterior al diluvio, ¿qué hubiéramos visto? Si hubiésemos recorrido Sodoma el día anterior a la destrucción de ella, ¿qué hubiéramos visto? También, Dios castiga, claro que castiga y puede castigar un pueblo por sus pecados, ¿verdad? Acá estamos, Sodoma destruida de punta a punta, el diluvio, todo el mundo destruido, porque por el pecado, causa-efecto. No es la causa segunda solamente que llovió porque llovió. Por favor, lo está diciendo la Escritura. No llovió porque llovió, fue un castigo que Dios. Eso es palabra de Dios, eso lo tenemos que entender, nos está enseñando. Si México tiene este terremoto tan poderoso, claro que hay causa segunda, pero están enlazadas con las causas primeras. Y todo está hecho para el hombre, y cuando el hombre se descompone todo el entorno. Entonces es muy malo escuchar lo que se ha dicho por ahí, que nada tiene que ver con el pecado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan horrible y espantosa! Contra lo que dicen toda la tradición de la Iglesia, los padres de la Iglesia, la Sagrada Escritura. Es una barbaridad eso, porque entonces uno que hace sigue pecando tranquilo, ¿verdad? Y trata de informarse en la radio cuando va a haber un terremoto, pero sigue pecando tranquilo. Nada más. Eso logró este sacerdote cuando dijo, no es así. No hay que poner una cosa con la otra, causa-efecto. Bien, entonces pensemos qué hubiera pasado. Yo recorro el mundo el día del diluvio previo, o Sodoma. ¿Qué habíamos visto? ¿Qué hubiéramos visto? Tantos crímenes, pecados, todo el mundo encadenado por el demonio. O sea, el demonio gobierna. Ya cuando gobierna el demonio, Dios dice: esto hay que destruirlo, ya no se puede. Ya se han abandonado al demonio, ya sus voluntades son incapaces de reaccionar, ya no se puede hacer más nada. Esclavos, incluso el Imperio Romano, imagínense, con la Encarnación teníamos todo el pan y circo, toda la maldad en un imperio pagano gigantesco, ¿no? Que tenía ciertas ritualidades en la parte corporal organizativa, pero un desastre en la parte formal o en el alma de el espíritu de Roma. ¿Cuánta degeneración antes de la redención? Incluso el pueblo elegido, imagínense, el pueblo amado de Dios, los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores, los sacerdotes, el sumo sacerdote, la deslealtad que había, la de acá sí, la mujer denigrada, el esclavo como una cosa, el niño como abandonado fácilmente. Triste es la tierra en vísperas de la encarnación. Triste es la tierra. Está cubierta con las iniquidades de los hombres. Estos adoran todo, excepto Dios. El continuo anhelar de las criaturas ansía la manifestación de los hijos de Dios, dice la Escritura. Pues las criaturas están sujetas a la vanidad, sigue diciendo San Pablo, no de grado sino por razón de quien le sujeta, pero en la esperanza de que también ellas mismas serán liberadas de la servidumbre de la corrupción, para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera ahora gime y siente dolores de parto. Romanos 8, 19, 22 es un pasaje que le va a servir para entender cómo está el mundo. En ese momento que San Pablo habla, ¿a quién? A los romanos, al imperio romano, a la gente de Roma, justamente en ese punto. Romanos 8, 19, 22. Después mirar el cielo, dices. Después eso es la tierra. Mirar un poquito el cielo, contemplarlo. El decreto. Ver y considerar las tres personas divinas como en el solio real o trono de la divina majestad. Ellos miran, contemplan, se comunican entre sí. El Padre se comunica infinitamente con el Hijo, el Verbo. Infinitamente esta comunicación va también de ellos dos al Espíritu Santo y del Espíritu Santo a ellos dos, Padre e Hijo. Quedémonos contemplando estas maravillas. La Trinidad mira esto, la Trinidad te mira, te está mirando. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te mueres y no sabes cuándo. La Trinidad te mira, mira al hombre. Una cosa es ver, otra es mirar. Yo no estoy diciendo que la Trinidad ve al hombre. La Trinidad mira al hombre, se fija en él, que había hecho con sus manos a imagen del Verbo que luego se encarnaría. Y ahora veían que no había ni uno que abrazase el bien. Se habían hecho inútiles por el pecado, inútiles. Habían cerrado las puertas del cielo. Y en vez de subir de la tierra al cielo como el incienso se eleva cuando uno inciensa, como alabanza a Dios, se cierran en sí mismos. Algo parecido como cuando Dios mandó el diluvio y se arrepintió en cierta manera de haber creado al hombre, diciéndole, decidiendo borrar de la faz de la tierra a la humanidad, o Sodoma y Gomorra. Esa forma de decirte Dios, me arrepiento de haber, no es esencial en Dios, no es un constitutivo en Dios. Dios tiene que usar ese lenguaje para que el hombre le entienda, pero de Dios, estrictamente hablando, no se arrepiente, nada le sale mal. Pero él tiene que expresar así para que el hombre entienda que por culpa del hombre, él tiene que hacer eso. Por el pecado del hombre lo hace. De la mejor manera que uno entienda, es un lenguaje humano que Dios se atribuye para que el hombre le entienda, pero no es parte esencial esa forma de hablar en él. Y no fue así, sino que las tres personas se movieron en misericordia y decretaron la redención. Es la segunda creación. Así como al principio la Trinidad hablaba, dialogaba, decía, hagamos al hombre, hagamos, plural, al hombre, a nuestra, perdón, sí, hagamos al hombre, a nuestra imagen. El texto dice, dijo Dios en singular, hagamos, plural. El singular es la naturaleza divina y el plural son las personas. Dijo Dios, naturaleza, hagamos personas al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y se hizo. Ahora dice, hagamos de vuelta la nueva creación. Porque donde abundó el delito, el pecado, ahora sobreabunda la gracia. Oh, feliz culpa, dice la Iglesia, que hoy vamos a recordar de manera especial en la celebración de la Basílica de Letrán. Oh, feliz culpa, sic Deus dilexit mundum, filius sum unigenitum dare. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Y luego ver Nazaret. Ahora hermano, ven, todo esto es una preparación. Cuando quieren, no se preocupen de pasar rápido. Uy, me quedan 10. Paso por la Virgen, paso por el ángel, porque no van a contemplar. Eso no es contemplar. Y a veces pasa, el demonio es muy astuto. Esa es una. Hay que descubrir los pensamientos. El demonio te va a poner a que ya quedan 10 minutos y te falta. Le va a, o sea, no te viene esa palabra, te viene la idea. Te viene la ansiedad de decir, uy, y apuras. No apures. Quédate con cómo la Trinidad mira el mundo. Y lo haces después, esto lo puedes hacer el año que viene, o dentro de 5 años si todavía no llegas. No importa. Es todo postre. Mientras no te comas el postre, siempre está la esperanza de comerlo. Vieron que algunos se lo guardan, como hacen los niños, guardan y se comen todo. Y después sale él todavía lo tiene y lo mira todo y se va comiendo y por ahí viene un goloso y se le quita un pedazo y se pelean. Bueno. Pero uno se guarda porque no lo quiere gastar, porque es tan hermoso, tan grande para el niño, ese postre, tan hermoso, que lo guarda, lo cuida, y piénsalo como ahora no, lo como después, está todo el día alrededor del postre. Entonces, el postre es ese encuentro con María y el ángel, o sea, el núcleo, o sea, no se apuren para comerse todo y ya después no saben qué comer. No, despacito, hagamos como el niño aquí, démosle rodeo, despacito, me quedo aquí. A no ser que vea que no hay nada, voy avanzando. La encarnación. Ya le digo, el día que hagan retiro de un mes entero, y esto lo puedan hacer 5 veces, o si ustedes lo quieren hacer 5 veces, se toman un día entero para 2 para hacer esto. Y no avancen más, no importa, no sigan con lo que viene. Yo se los tengo que decir, ustedes escuchan, toman nota, pero vuelven a lo mismo. Sigan con la encarnación. A todos los días que quedan, no importa. Luego van haciendo el otro después, ya lo tienen anotado, todo preparado. Sigan las contemplaciones cuando vayamos al centro de espiritualidad, a nuestras casas, ahí las siguen. No quemen todo ahora. Vayamos ahora entonces a Nazaret, diálogo fresco con el ángel, un fresco saludo. Saluda a María. Bueno, viene alguien que está constantemente en la presencia de Dios. Un arcángel. Maravilloso. Vean la maravilla de este ser. Vean la belleza del ángel. O sea, quédense contemplando la hermosura que Dios tiene allí en el cielo. Viene del cielo, no viene de Europa. Del cielo. No viene tampoco de otra galaxia, viene de la eternidad, está ya en la eternidad, un ser eterno, un ser hecho especialmente para la eternidad. Es alguien que está en conexión con Dios, hasta huele Dios, huele, tiene el aroma divino, porque está metido en Dios. Luego miren a María, primero se pueden ver cómo se le ilumina con una luz, o si quieren pueden empezar con ella, la actitud que ella tiene. Ella ya tiene gracia plena, ya gracia plena. El ángel solo se lo anuncia, solo se lo dice, pero ella lo tiene. La grandeza de perfección personal que tiene María, esa plenitud que tuvo en todos los momentos de su existencia, desde la concepción, sin disminución, sin laguna, con crecimiento continuo, ella ha resuelto ser eternamente virgen. Ella se propuso no tener contacto con varón, ya contacto sí, porque hablaba con la voz de no tener relaciones con varón, mantener su virginidad, no expresar el amor de la manera como los matrimonios lo expresan. Solo iba a ser la expresión del amor en servir a San José. Y San José va a hacer lo mismo. Él va a expresar el amor solamente en el servicio. Y la común unión, la comunión entre ellos, se la van a reservar para Dios, no entre ellos. Se van a estar en comunión entre ellos, pero directamente en comunión con Dios e indirectamente entre ellos. Entonces por eso mantienen virgen hasta la muerte. Nada que mancille ha llegado hasta ella. No tiene espejo, ¿eh? En la cuevita no hay espejo. Pero refleja a ella, es el espejo que refleja a Dios. ¿Para qué se va a mirar ella si ella es un espejo? El espejo no se mira a sí mismo. El espejo es un instrumento para que tú te mires, ¿ah? Que se refleje otro. Acá ella es el espejo que refleja a Dios. El Señor está con ella, no como está con sus ángeles. El Señor está contigo, no como está con los ángeles o los hombres, sino de otra manera. El Señor está contigo, pero de otra manera. Porque va a estar con ella desde su ser mismo y va a salir de su ser cuando ella diga fiat. La que salió de Dios, de la esencia de Dios, ahora Dios saldrá de la esencia de ella, de la esencia, de su ser mismo. Porque cuando ella dice fiat, de ahí sale Dios, no sale de su panza. No es una probeta. No. María lo introduce en el ser primero. Cuando dice fiat, introduce a Dios en su ser, en su corazón, que representa todo su ser. Lo pasa por agua, digamos, cuando alguien va a comerse algo que lo pasa por agua, ¿verdad? Lo pasa por todo su ser al verbo y lo gesta. Le declara a María que ella es el objeto de las predilecciones divinas. Está contigo. ¡Qué guau! Ella se da cuenta enseguida que es la elegida. Ahí se da cuenta ella. Ella estaba esperando ver la madre del Mesías. Ella estaba ansiosa de que llegara, porque todos estaban esperando. Ella más que nada, porque ella sabía muy bien las Escrituras. Y probablemente Dios en locuciones, o no lo, sí, locuciones, pero no extraordinaria necesariamente, le ha infundido, porque tenía la comunicación que tenía, el Espíritu Santo la instruía de una manera impresionante. Ella sabía que ya venía el Mesías, lo sabían los judíos, y que ella ya lo sabía, ¿verdad? Ella no dijo, voy a ser virgen por la duda, el Señor me elige como mamá. No, nunca pensó que ella iba a ser, nunca. Por eso quedó, ¿por qué quedó así consternada, fuera de sí? Quedó turbada, no entiendo, quedó la turba, la humildad. Pues ella jamás ha pensado que la quedó turbada. ¡Wow! Yo creo que ella vivía imaginándose qué hermoso sería la mamá de ese verbo, de ese Mesías. ¿Cómo la serviría yo? ¿Cómo la amaría? ¿Cómo me gustaría tener una mamá así? Que también va a ser mamá de todos de alguna manera, porque si es la madre de Dios, entonces es mamá de todos de alguna manera, no sé. Pero cuando de golpe se encuentra que ella se turba, no puede entender cómo puede hacer eso. La humildad. Has hallado gracia delante de Dios. La grandeza de la misión de María, bendita tú entre las mujeres, le va a decir su prima. Es la grandeza de la mujer, de la misión de María. Porque ella va ser encargada de ser la distribuidora universal de todas las gracias. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Ella distribuye. ¿Acaso no te ha dado la gracia misma, que es Cristo? ¿Cómo no la va a distribuir si ella te lo ha engendrado? Ha engendrado la gracia. Hecha de ella, hecha de ellos, adquiere el derecho para la bendición de sus innumerables hijos recostados por Cristo. Llena de gracia, por eso Dominus Tecum, porque es llena de gracia Dominus Tecum. El Emmanuel, el Señor está contigo, el Emmanuel, Dios con nosotros, pero primero con María. Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero primero, Dios con María. Primero, Dominus tecum, el Señor contigo está. Llena de gracia. Pero desde el primer instante, en medio de este mundo corrupto, aparece la flor, en medio de un pantano. Una flor hermosa, bella. No tiene una manchita del pantano. Es extraño. Nace en medio de un pantano y ni una gotita de barro podrido, de lodo, nada ensucia sus pétalos. Dios sintió vértigo cuando se hundió en las profundidades de la humildad de María. Sintió vértigo. Qué lindo, ¿no? El Verbo sintió vértigo, pero porque el Padre le reservó al Verbo semejante cosa, ¿no? Siente el vértigo. Ojo que no son imágenes estas, ¿verdad? Porque el Verbo no puede, para sentir vértigo quiere decir que no domina la situación, que es más profundo eso de lo que él, bueno, es una forma de expresar el amor, lo que habrá sentido cuando se sumergió en su criatura, hecha con tanto amor. Es el regalo del Padre al Verbo. ¿Cuál es el regalo más grande del Padre al Verbo? Este. El Padre le tenía reservado un regalo al Verbo. Le iba a dar una naturaleza divina, pero el regalo más grande no era el paquete, ¿verdad? No era el papel, el paquete ni la caja, sino lo que estaba dentro. ¿Ya? María es el regalo que el Padre da al Verbo. Y él se sumerge con vértigo y se sorprende de la belleza de este ser. Al oír todo esto, María se turba. No podía ser de otra manera. No hubiera dicho, ah, bueno, qué lindo, correcto, ja, lo esperaba. No, se turba. Se le había revelado el infinito amor que Dios sentía por ella. Ella sabía que Dios le amaba infinitamente. Lo sentía en su interior, pero esto no lo imaginaba. Ahora entiende muchas cosas. Ahora entiende por qué ese llamado a ser mamá y el llamado a ser virgen que le atormentó bastante tiempo en un momento. Y que ahora recién se le resuelven los problemas. Y también va a entender por qué José tenía el mismo llamado. Él se llamaba, estaba llamado a ser un papá, pero por otro lado a ser virgen. Y no entendía demasiado. Se turba no por lo que ve, sino por lo que oye. Lo que vio no le turbó tanto, porque estaba acostumbrada, familiarizada con lo divino. Ella no dice, ¡wow! Existe el ángel. Entonces esto es verdad. No, esto era como natural a ella. Ella, ¿por qué se turba? No por lo que ve, sino por lo que oye. Y yo quiero que ustedes oigan también, no solo vean. Oigan los sentidos. ¿Cómo es que el ángel puede hablar así? Yo soy nada ante el Altísimo. Se confunde por el anuncio y por la complacencia que tiene Dios en ella. Ella no tiene repliegues, es diáfana, cristalina al amor de Dios. Diáfana y cristalina al amor de Dios. No temas, María, le dice el ángel. Ella amaba solamente su virginidad y se clavó en su virginidad. Todo su ser y su mente, todo estaba en su virginidad. Aunque no desconocía la profecía de Isaías, aplicada a la mujer, que engendraría al Salvador, una virgen concibe y da luz. No conozco varón, ¿cómo será? Porque yo hice voto de virginidad. ¿Debo dejar el voto? ¿Debo dejar que Dios sobre? ¿Qué debo hacer? Solo pregunta, no duda, pregunta lo que necesitas saber para mayor conformidad a la voluntad de Dios. Pregunta, no porque dude, sino porque se asombra. No es incredulidad lo que manifiesta su pregunta, es asombro, es desconcierto por su humildad, distinto de Zacarías. Bueno, esto no puede ser porque yo tengo tanta edad, mi esposa, es una duda. es dudar de la palabra. Acá no duda, se conturba, se asombra, pregunta cómo debe hacer. Y por eso, como observa Santo Tomás, recibe una respuesta explicativa. Se toma el trabajo de explicar cuando a Zacarías no le explicaron nada, te quedarás mudo. Acá explica con un amor. Etidio probación en ángelo instaura tononat aute. Bueno, no voy a leer Santo Tomás de acá. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así como en la primera creación el Espíritu Santo reposando sobre las aguas primordiales para fecundar el mar iba a ser fecundado, pero aleteaba sobre el mar y a través del mar hizo todas las cosas. Ahora el Espíritu aletea sobre el mar también. María es mar, significa mar, aletea sobre el mar. Es decir, está por fecundar el mar, a María está por fecundar. Y está esperando el fiat que Dios pronunció en la creación y todo fue hecho. Y aquí está esperando, ya no lo va a pronunciar Dios al fiat. Se lo da a María, es decir, que la recreación de todas las cosas, la restauración, está en la boca y en el corazón inmaculado de María. Ella es la que va a decir, fía. Dios le dice, mira, aleje el Espíritu sobre ti, sobre las aguas, sobre el mar. No voy a, te doy que digas tú el fía, le pasa el micrófono a ella. Como al niño que dice, di tú tal cosa, le pasa, es maravilloso eso. Ella tiene que decir, fía, pum, sí. Se realizó la obra mayor que la creación, mayor. En dignidad, en belleza, en hermosura, en santidad, lo mayor. Tú serás, María, la nueva arca de alianza entre Dios y los hombres. No conozco varón y tengo propósito de no hacerlo. Y el Espíritu Santo descenderá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bien, yo tengo meditación para varias páginas, pero no puedo más que esto si no le voy a quitar todo el tiempo. El próximo año me hace recordar y partimos de la mitad para adelante. Siempre digo la primera mitad y la otra me va quedando. Bien, entonces, acá a disfrutar, acá es no hagan fuerza con los músculos, ni la cabeza, ni nada, ¿verdad? Sino que con la inteligencia, es el entendimiento. Hay que partir del entendimiento para la contemplación y meditación. Es decir, despejar la mente, esto es importante. El corazón va solito después, y todos los sentidos también. Pero empiecen por la mente, sacar todo de la cabeza, estar solo con Dios, buscar un lugar bien solitario, recordar la historia, es decir, volver a leer el pasaje, despacito leer el pasaje. O van leyendo de a poquito y van contemplando allí. Nah. Lean lo de San Ignacio si quieren, si ya les fue suficiente, no. Dejamos aquí.